La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Hoy la iglesia victoriosa brilla hermosa. Cristo surge bello y fuerte de la muerte. 29 de abril, miércoles, de la tercera semana del gran tiempo de la Pascua. Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia. No hay santo, no hay santa que no sea fruto de la resurrección. Sin la resurrección, sin el resucitado, no puede haber resucitados. Y el santo, la santa, es alguien de ahí. Cada quien va teniendo sus devociones, sus santos preferidos. Ahí me encanta Santa Catalina de Siena, esta gran mujer. Una gran mujer contemplativa y una gran mujer muy participativa. Siempre, siempre en el servicio de la iglesia. Que en el tiempo que le toca vivir, que es el siglo XIV, de 1347 a 1380. Oye, vivió apenas 33 años. En esos tiempos que había tantas facciones en la iglesia, ella va a ser factor de unidad. Sigue, imita, aprende de otros santos. Santo Domingo tuvo que ver mucho en su ser cristiana. Encontró en el amor a Dios todas las energías necesarias para trabajar por la unión en la iglesia. Ella hizo regresar al Papa, que había dejado Roma, se había ido a Aviñón. Ella lo hizo regresar a Roma. Santa Catalina de Siena. Gracias, Cata. Gracias, Catita. Escuchemos la palabra que ella escuchó. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Lo que tú y yo estamos escuchando, lo escuchó Santa Catalina de Siena. Lo que tú y yo estamos escuchando, no sé si transforme nuestra vida y lo vivamos como lo vivió en su tiempo, en su época, esta gran mujer que tanto y tanto contribuyó a la iglesia, y por eso se le da el título de doctora de la iglesia. Hoy escuchamos la continuación de este gran discurso. Voy más allá, para mí no es un discurso y un discurso más. Es decir, no es discurrir nada más sobre algo. Es más, mucho más, infinitamente más. Es encontrarse con alguien. Jesús se autopresenta como el pan de vida. Por eso no es un simple discurso. No es un simple discurrir, no es, ay, mira, vamos a un intercambio de ideas, yo pienso esto, yo opino aquesto. No, no, no, no, no, es encuentro. Ayer hablábamos de la fe, la profundidad de la fe que se hace comunión. Pues bien, hoy tenemos que ir más allá todavía. La profundidad de la fe que se hace alimento y que se hace testimonio. La vida de Jesús. Para tener esa vida es necesario creer en Él, como el enviado del Padre. No lo desliguemos del Padre, como tampoco debemos desligarlo del Espíritu Santo. Y los tres aparecen en la celebración eucarística. Pero bueno, al rato volveremos sobre eso. ¿Qué vas a obtener? Tan interesados que somos. Si aceptas a Jesús, vas a tener la vida eterna. No como una cosa, no es cuestión de cantidades. ¿Oís qué tanta cantidad de vida eterna tienes? No, no, no. Sino que vas a crecer. Él te va a hacer crecer. Y vas a dar frutos. El Padre en Jesús, pan de vida, nos ha dado todo cuanto tenía. Ha revelado su misterio redentor. Ha decidido ser comida de eternidad. Cuando rezo el rosario el día jueves, me entretengo bastante en el quinto misterio. Y platicamos mucho, le platico y me dejo platicar por nuestro Señor. Y siempre le digo, Señor, te aventaste, no pudiste hacerlo mejor. Te aventaste al dejar la Eucaristía, al instituir la Eucaristía, al decirnos, hagan esto en memoria mía. Hoy lo estamos escuchando. El discípulo, el creyente, vive de la palabra, vive de la Eucaristía y tiene que dar el siguiente paso, palabra, Eucaristía, sacramento. Y el siguiente paso es sal de ti. Iglesia en salida. No solamente es ir a circunstancias, a lugares, a momentos. No, no. Sino es dejarse conducir por el Espíritu para vivir una vida nueva. Y así la Eucaristía y así la palabra son alimento. Alimento que te van a sostener en el camino. Te va a sostener en el camino. Ya hemos dado el paso de la búsqueda al encuentro, del encuentro a la comunión y de la comunión a la comunidad. Ojalá que donde quiera que haya un cristiano haya vida. Y haya vida nueva, por eso es tan abominable quitar la vida, cortar la vida, no permitir vivir. Esa es la razón, no es otra, porque el cristiano está llamado a la vida y a la vida eterna. Solamente Jesús puede satisfacer esa hambre de eternidad que todo mundo tenemos. Él no echa fuera a nadie. Él solo hace la voluntad de su Padre salvando. Quienes podemos autoexcluirnos, autoexcomulgarnos, somos nosotros. Es día miércoles. Gracias. Catita de Siena, gracias por tu ejemplo maravilloso de aceptar a Jesús y vivirlo hasta el fin. Señor, que durante el día alguna de las personas con las que entre en relación descubre el misterio del pan de vida que sacia hasta la eternidad. Que con alguna de estas personas sea capaz de comunicarlo, de decirle: Jesús te espera. ¿Tú esperas a Jesús? Señor, danos siempre de este pan. ¡Ánimo! Es día miércoles, haz de este día un gran día.